Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta, una edición más. Esta es la 246 y ya es auténtica rutina. Tenemos náufragos en nuestras costas. Hey, ¿te acuerdas de mí? Claro que sí. Claro que sí. Te veo a mi lado. Soldadito. Sentado. Mira al cielo. Yo miro al suelo. Vaya duelo. Lejos de casa. Lejos de casa, pasajero del autobús, porque no sabes que yo noche soñaba y hablaba por el hueco de tu escalera. Pues estamos encantados, como no es menos, nos lo llevamos en el nombre. Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Hoy tenemos un náufrago en nuestra cosa. Está con nosotros Enrique Montefuso, un auténtico honor para nosotros y un goceteo total. Enrique, bienvenido. O no, buenas tardes. El honor es mío de volver otra vez aquí. En nuestro no, no, yo más. Yo gano. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Pues muy contentos de que haya regresado. Pues aquí a la playa wifi, de tenerte, pues ya es la tercera vez que vienes. Nosotros, pues ya lo ha dicho Julito, encantados. La última vez dejasteis por aquí a Piti, la primera viniste tú con Ricky. Con Ricky, sí. Y ahora te han dejado solo ante el peligro a ti, macho. Bueno, me atrevo, yo creo que me atrevo. Nos comentaba Enrique, Julio, que cómo es la vida del rockero. Está aquí en los Madriles atendiendo ciertas labores promocionales. Mañana os vais a Murcia a tocar. Uh-huh. Y luego el sábado volvéis para acá a Madrid a tocar en Joyerlava. Bueno, todo sí. Esto lo conjugamos en pasado. En pasado, sí, porque señor. Esto que os estamos contando sucedió ayer. Es decir, este programa se emite el domingo 15 de marzo. Sí, pero señor. Lo estamos grabando un jueves 12. Por eso os cuento toda esta historia. Por eso lo vemos en futuro, a día de hoy, eso en es. Este muy preciso instante. Pero bueno, que se sepa también cuáles son los planes del grupo, ¿no? Claro. Sí, bueno, forma parte del trabajo y de lo que toca hacer para que todo vaya bien. Y hay una parte artística que es la central y en la que vuelco gran parte de mi energía, pero también está, bueno, es importante venir aquí y hablar de ello e intentar explicar cositas. Que se sepa. Que se sepa que... Que se sepa lo que... Bueno. Me ahorro las bromas para después. Venga, las esperamos. Bueno, Enric, el concierto que... Volvemos a conjugar en pasado. Disteis ayer, para los que nos escuchen pues ahora en domingo, concierto del 14 de marzo. Fue increíble. En Yoyolaba fue brutal, ¿no? Nadie se lo esperaba. Me encanta esta situación. Estas paradojas espacio-temporales. Da que pensar, ¿eh? Lo que no sabe Enrique, lo saben nuestros oyentes, es que César tiene una cierta tendencia a los déjà vu. Sí. Y estas situaciones en las que hay mucha distancia entre el momento en que grabamos el programa en real y lo ponemos en el aire tal día como 3 días después, es César, le cuesta ubicarse y hay momentos en que pierde un poco el norte. Yo lo entiendo, hace, me pasa igual. No, es normal, no es achacable al César, pero... ¿Y lo que nos reímos? Es que es una cuestión casi generacional. O sea, yo ya tengo una edad, crecí viendo Regreso al Futuro, las tres partes. Bueno. Y aunque hago líos. Y soy fan del Condensador de Fruzo. Entonces, pues me pasan estas cosas. Yo soy muy fan también. Pero volviendo al tema. Se supone que el concierto este del día 14 es el último, por así decirlo, de la gira de Viva la Guerra. Que fíjate, si no ha llovido ya desde que salió el disco, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, no, para nada estaba previsto llegar a tocar 4 veces en Madrid desde que salió el disco, que es al final lo que ha ocurrido. Primero tocamos en La Sol, en un evento enmarcado en las fiestas del Mundo Sonoro, y nos invitaron y fuimos, tal. Luego en la Heineken, presentándolo. Luego vinimos a hacer el 1-2-3 en la Casa de América. El 1-2-3 es nuestro espectáculo escénico con el que presentamos estas canciones, el formato B. Y luego la verdad es que salimos tan contentos de esta última actuación del 1-2-3, y además, como era una cosa diferente, pues la verdad es que se nos quedó un poco corto y teníamos ganas de volver, y además en Madrid es el mejor sitio. Bueno, Madrid o Barcelona son como los mejores sitios para cerrar la gira, y también necesitábamos dar este carpetazo de echar el resto y un poco compartir. Incluso vendrá mucha gente de Barcelona y de Andalucía, de Galicia, como, bueno, amigos y no amigos, que vienen a compartir también este final de gira, y será un día, fue un día increíble ayer. Me flipa. Está en la charla con vosotros, sí, ¿no? Otras muy amigas que desde aquí aprovechamos para saludar, si es en este momento en el que nos escuchan. Y yo recuerdo, más que nada porque me lo he escuchado de camino del curro para casa, que ya estábamos con Piti la última vez que estaba, que este disco de Viva la Guerra tenía mucha cuerda. No sé si tú recuerdas, tú eres un tío memoriado, César. Mm. Y ya comentábamos con Piti, hostias, ¿el Viva la Guerra? Tú lo escuchas y puedes sacarle partido, tiene mucho hilo, tiene mucho detalle, y a lo largo del tiempo pues es un disco que vayas descubriendo, ¿no? Uh-huh. Y a vosotros pues os ha durado lo que os ha durado, que está muy bien. Sí, de hecho, no sé, nosotros cuando planteamos una gira no tenemos ni idea de cómo va a ir, ni cuánto va a durar, ni nada. Es un, bueno, pues empezamos a tocar y lo planteamos de una manera, y luego vamos viendo cómo responde la gente y cómo respondemos nosotros, y nos vamos adaptando a las circunstancias y haciéndolo lo mejor que podemos. Y la verdad es que sí, que ha dado cuerda, y no sé, incluso hay gente que todavía lo descubre ahora, o gente que descubre, lo había oído, pero cada vez lo entiende más o lo valora más. Y no sé, yo no siento que el concierto de ayer, bueno, que todavía hay cosas que ofrecer y no será algo que ya hemos hecho, ¿no? De alguna manera habrá gente, o hubo gente, bueno, que entendió este directo de una manera diferente a lo que lo había hecho en los directos anteriores. Uh-huh. Hay que decir que Viva la Guerra, del cual hemos escuchado en la apertura del programa Víctor San Juan, una canción que ha sonado un montón de veces ya en la Isla de Encanta, es un disco que salió a finales del año 2006, uh-huh, y que vosotros habéis ido presentando durante todo este tiempo, intercalándolo pues también con ese espectáculo no teatral, uh-huh. 1-2-3, que aquí en Madrid pues hicisteis aquí enfrente, en la Casa de América. Nosotros no pudimos estar, no podemos tampoco valorarlo ni bueno pues ni comentar mucho más allá de su existencia, pero seguro que tú nos puedes poner un poco en situación, sobre todo de qué es lo para qué os ha servido a vosotros ese trabajo, vaya. Uh-huh. Bueno, 1-2-3 es como el segundo ejercicio, el segundo espectáculo escénico que hemos preparado en paralelo con los discos y el formato rock. Y es la segunda vez que podemos, bueno, de alguna manera traducir y aplicar todo eso que hemos aprendido de las artes escénicas y de nuestra experiencia con compañías de teatro y con estar en contacto con ese mundo. Y no sé, para nosotros es algo muy especial. Ya, para mí, a nivel personal, a nivel creativo, es algo que me interesa y que me atrae mucho, y por eso lo hago. Pero yo creo que para todos son fechas y conciertos muy especiales, porque requieren de mucho trabajo extra de todos para que todo funcione. Es como, no es fácil, es romper las reglas de muchas cosas, y cada vez que rompes una regla o que haces algo diferente de lo habitual, eso supone siempre un esfuerzo extra en todos los sentidos. Y la verdad es que siempre lo hemos hecho, y lo hemos hecho a gusto, y hemos volcado un montón de energía ahí, y luego yo creo que la gente luego lo ha percibido y ha valorado y se ha enfrentado a una situación y a un juego que se le ha planteado y a una experiencia que va, bueno, diferente a la de un directo, y siempre nos ha devuelto muchas cosas y nos ha hecho que todo, que ese trabajo y todo ese esfuerzo valga la pena. No sé, para mí es que la gente te diga, en lugar de enhorabuena, te diga gracias. Es un detalle que creo que explica un poco la diferencia, ¿no? Es como que no es que estés tú ahí arriba haciendo un bolo guay y ha sido muy bonito. No, gracias por ofrecerme un momento que si no hubiera sido por esto, pues no habría pasado, porque nadie más hace cosas así diferentes, ¿no? Porque si, te puede gustar más o menos, pero diferente lo es, ¿no? Claro. Y a mí eso me tira y me gusta y me estimula creativamente, y yo creo que a la gente le da cosas. Una lástima que nos lo perdiéramos, Julio. Yo, sinceramente, me hago gruces, es un poco cachondeo, pero, o sea, que puede sonar un poco cachondeo, pero digo, me cago en la leche. Y sobre todo después de ver el documental, que ya hablaremos de él, que sale en Nitrocines. Claro. Y no ves gran cosa, quiero decir, no ves el espectáculo, no te haces la idea, pero ves coletazos y dices, oh, tuvo que ser guapísimo. Sí, mira, hay, bueno, para por suerte de quien esté con ganas de verlo o de entender cómo era, se está haciendo ahora un documental que de hecho lo están haciendo los chicos de Madrid, que vinieron primero ya cuando se estrenó en Barcelona, y luego, y habiéndolo visto y habiéndoles gustado, lo filmaron aquí en la Casa de América. Uh-huh. Y están rodando un documental, bueno, están rodando, no, están editando ya un documental con todo el espectáculo desde que empieza hasta que acaba. O sea que, bueno, nos podemos hacer una idea. No es lo mismo. Sí, vos a ver lo que pasó. Y una cosa, Enric, ¿la idea es publicar ese documental a través de Buena Suerte? Pues la verdad es que todavía no lo sé, no lo sabemos. Buena Suerte es el sello de Stan Steele. Sí. Mira, en principio, Buena Suerte salió para dar salida a los proyectos en los que nos metíamos, bueno, nuestros proyectos, digamos, en los que nos metíamos artísticamente, como ha sido el caso de Viva la Guerra o luego el documental. Este documental no lo hemos hecho nosotros y hay que ver luego cómo se edita, quién y con qué medios. Si llegado el caso hay problemas o corre el riesgo de que se quede solo en las pantallas de cine o en los festivales, igual les echamos un cable y lo sacamos. Pero bueno, también es verdad que el hecho de sacar referencias con el sello también al menos a mí me ha quitado mucho tiempo y mucha energía, y ahora mismo tengo más ganas de sacar un disco y hacer hacer, bueno, cosas de musicales que meterme en más berenjenales. Uh-huh. Pero bueno, puede ser. Bueno. Puede ser que al final lo saquemos y, bueno, tiene sentido, claro. Uh-huh. Estaremos muy atentos a esa jugada. Por lo menos lo intentaremos. Escuchamos un temita. Como ya sabéis, siempre pedimos a nuestros náufragos que rescaten de la catástrofe y de la debacle pues unos discunis. Enric nos ha traído unos cuantos y vamos a comenzar a escucharlos. Este es el primero que va a sonar. Es un álbum de Why. Luego nos cuentas el porqué de tu elección, ¿vale? Venga, que suene. Venga. Professor looked down with alarm at his feet. I saw you wheezing in the cutthroat chorus. The TV's been on channel blue in your house for a week and a half, sounding like a filtered carnival, like screaming children on a Ferris wheel. Ferris Wheel es la canción que hemos escuchado por cortesía de Enric Montefusco, cantante de Stan Steel, que hoy está con nosotros compartiendo sombra y daiquiris en la playa Wifi, aquí en la isla de Encanta. Enric, cuéntanos por qué has traído esta canción. Pues la verdad es que porque tenía el disco encima de... Me pillaba mano y... No, claro, es que cuando te piden... Bueno, coge 5 discos, hostia, es difícil, ¿no? Entonces veo los que están ahí encima y digo, ¿por qué no? Sí, ¿no? O sea, en realidad, si están ahí es porque te gustan y porque te gustan ahora. O porque los has puesto hace un día, ¿no? Y bueno, este era uno de ellos, que de hecho hace años que salió, pero... Es un disco que he repescado estas últimas semanas y me gusta y me interesa lo que hacen y lo que han aportado. Guay. Y de hecho me gusta más este disco que los que han hecho después. Uh-huh. Y me interesa esa mezcla de folk y hip hop y indie y hecha con talento, yo creo. Y, o sea, es ese tipo de grupos que abren puertas y trazan puentes, ¿no? Entre cosas, y eso siempre me interesa. Uh-huh. En tu caso, Enric, ¿cuál fue ese primer grupo que abrió puertas? Me estoy remontando a tu más tierna infancia. Igual, la pera que me pongo tierno, ¿eh? No te cortes. Que esto acaba de empezar. Pues bueno, Queen es mi banda con la que me inicié en el mundo musical. Uh-huh. Y de hecho, no, yo creo que hay algo que está a nivel vocal y a nivel de la manera de componer. Obviamente componemos era un genio, ¿no? Freddie Mercury, pero bueno, hay cosas que se me han quedado, como que las tengo muy asumidas de, a la hora de hacer cosas. Uh-huh. Queen. Es un secreto esto, ¿eh? Que no se sepa. Pues está apañado. Queen. Esto en el docu no lo he dicho, ¿eh? Que se sepa. Primicia. Ay, aquí va a haber que hacer una de Descartes. Queen en la época setentera, la época más sintética, sí, de los, sí, 80. Sí, no, de hecho eran en los discos de los 70 fueron los que me cautivaron de pequeño, de niño. Uh-huh. El A Night in the Opera, Day at the Races, el Queen 1, Queen 2, esos son los que roqueaban, ¿eh? ¿Eh? Roqueaban, ¿eh? Joder, roqueaban y además con, bueno, muy bien, muy bien. Lo que pasa que luego con el tiempo vi, bueno, no su discurso pues me interesó menos y, uh-huh, me fui distanciando de lo que vendían, digamos, pero realmente está hecho con mucho talento y muy bien, o sea, uh-huh, musicalmente es increíble. Uh-huh. Una cosa que nos ha gustado mucho, ¿verdad, Julito, últimamente? Es 10 años y una zanahoria. Eso lo hemos llevado a gala, tú y yo. Hemos visto ese documental alguna vez, quiero decir, más de una. Y como comentaba con Enrique un poco a micrófono cerrado, a mí me ha hecho más fan, si cabe, uh-huh, que cabe, porque de hecho me ha hecho más fan. Y el documental, sobre todo, pues para una persona que, como te decía, pues que os haya escuchado y le haya molado, no que tampoco le haya tirado para atrás, pero diga, oh, es un grupo que me mola tener, que me mola escuchar, que me compra sus discos y tal. Yo creo que es lo más fácil de para hacerse fan vuestro y ver un poco las vicisitudes, el por qué habéis pasado, qué habéis hecho, qué os ha llevado a tal. No, imagino que en detalle, porque habrá muchísimas más cosas en 10 años, pero sí, es una pincelada suficientemente gruesa como para estar más cerca de vosotros. Sí, bueno, a ver, este documental lo dirigí yo y lo que tuve muy claro desde el principio es que no era un documental con el cual me interesara ni quisiera ni pretendiera para nada vender nada, ¿no? O sea, no, en ningún momento he intentado explicar lo bien que nos ha ido, lo guays que somos, lo bien que tocamos en directo y lo genial de nuestra evolución. Pues no es cierto, a veces también decís que decías en el documental que tenéis conciertos de auténtico que os sonaban como el culo. Eso, claro, es, claro, pero vamos, pues, o sea, todo el mundo, muchos más que los otros. si tuviera la estadística aquí. No, lo digo en el sentido de que la razón última de hacer este documental es de intentar acercar a la gente desde el fan, bueno, fan, el seguidor de siempre y que nos ha seguido, al que nos ha descubierto ahora, al que incluso no nos conoce también, bueno, de alguna manera explicarles cómo se ha vivido esto en primera persona, por qué hacemos lo que hacemos, por qué hemos cambiado tanto, por qué, bueno, explicar todo eso que en nuestro entorno más íntimo todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo, los más cercanos saben por lo que hemos pasado y lo que todas las etapas que hemos vivido y todo eso, y cómo eso se ha traducido después en la obra, que es lo que al final la gente conoce. Pues bueno, todo eso quería explicarlo en un documental, porque también creo que era, no sé, es un poco coherente con la manera como intento entender la banda, ¿no? En la que al final lo único que quiero hacer es sacar mis cositas y expresar mis preocupaciones y bueno, y donde volcar ilusiones, ¿no? Y al final yo creo que el documental del único de lo que habla es de eso, es de cómo hemos tenido en cada momento una zanahoria o una ilusión por la que estar ahí peleando y estar ahí haciendo cosas y compartiendo este proyecto. Uh-huh. Y al final el documental iba mucho más de eso, cuál era la motivación y la ilusión que nos empujaba a hacer cosas mucho más que lo bien que lo hacemos o la repercusión mediática que ha tenido o los fans o antifans que hemos tenido. Es que eso era secundario, digamos, en este documental. Era otra historia. Sí, es otra que lo haga un periodista, que es que bueno, es su trabajo. Yo hablo, he intentado hablar de lo que he vivido yo y para comunicarlo y para compartirlo, pero como lo pudiera haber hecho cualquier otra persona en cualquier otra profesión. Sí, en cualquier otro ámbito. Y, sí, es un documental, yo creo que también un poco como un regalo a vosotros mismos para tener un recuerdo y un poco una clasificación de hechos y tal, y tener siempre un recuerdo ahí a mano para decir, joder, pues lo tengo para mí. Mm. Esto es lo que pasó. Sí, y al final todo lo que las cositas que hacemos, los discos y las obras y los cortos y los espectáculos, al final obedecen a preocupaciones e inquietudes y cosas que necesitas sacar, ¿no? Y que están en tu cabeza y los sacas porque es la manera de expresar. Es mi manera de sacar eso, ¿no? Pues con arte. Y para mí, en este sentido, para mí es hermano de un disco, o sea, es lo mismo. No, ni uno está por encima del otro, una cosa está, bueno, es lo mismo. O lo puedes hacer con música, o lo puedes hacer con un espectáculo, o con un documental. Al final de lo que hablo es, o de lo que hablamos, es de las mismas cosas, con medios diferentes, pero al final es algo parecido. Pues... que sepáis que 10 años y una zanahoria está disponible esperándoos en las mejores tiendas del ramo, que es un documental que merece mucho la pena ver, luego volveremos sobre él, y de alguna manera pues muestra cómo la música de Stan Steele ha ido cambiando con los años. Es una de las cosas que quedan muy claras, ¿no? Le hemos propuesto a Enric escuchar algunas de las canciones antiguas del grupo, aparte de las de Viva la Guerra, y ha dicho que adelante. Así que vamos con el primer álbum que Stan Steele cantó en castellano, disco homónimo, año 2004. Empezaba así. Contra su voluntad. año 2004, programa número 36 nuestro, o sea que acabamos de levantar el vuelo. Ricky, tú aquí en el programa, y yo lo que me quedo son dos cosas de ese programa. Antonia Fon, que nos lo trajisteis, y a partir de ahí yo personalmente le seguí en la pista a César si les tenía más controlados, y María Antonieta. Son dos cosas que me recuerdo de aquel programa. Josefina. Josefina, eso. Yo sabía que era de... Te confundes de Bonaparte. Sí, sí. Eran dos. Esas son dos de las cosas que me acuerdo. Nos pasamos de puta madre. Esto hay que decirlo. Qué risa. Sí, sí. Tengo un buen recuerdo. Estuvo muy gracioso. Feliz en tu día es la canción que hemos escuchado. Esta canción abría Stand Still, que fue pues uno de los discos de cambio. Aunque... quizá en los primeros tres álbumes, digamos que fue un crecimiento sostenible, ¿no? Que fue menos acusado. Aquí, claro, entraron las canciones en castellano y joder, para mi gusto la cosa fue a mejor. No sé tú cómo lo ves, vamos. Bueno, yo nunca compararé ni puedo yo el que menos comparar discos, porque al final todos son paradas en un camino, ¿no? Cada uno es producto de lo anterior, y para mí compararlo es una locura. Pero bueno, sí que a este disco en concreto le tengo mucho cariño, porque fue un giro de timón importante. Con el cambio de idioma, estilísticamente, incorporamos también en ese disco las cosas más escénicas a los directos, y fue como, bueno, yo creo que llegó un momento en el que necesitábamos cambiar muchas cosas y nos salía adentro realmente probar con un montón de cosas a la vez y volver a sentir que estábamos haciendo... Bueno, volver a sentir que éramos Stand Still y que hacíamos lo que nos salía, ¿no? Y en este caso, pues, tocaba un giro brusco porque había acabado una etapa, de alguna manera. Y ese disco refleja eso, refleja tanto a nivel de letras como también, obviamente, en la música, pues, refleja todo eso. Y yo creo que además fue clave para que luego Viva la Guerra nos haya salido como nos ha salido, que al final, bueno, ha salido mejor. Pero bueno, el disco Stand Still fue con el que aprendimos, con el que yo me enfrenté por primera vez a hacer letras en castellano, con el que, bueno, nos enfrentamos a una serie de cosas y donde aprendimos muchísimo, y luego lo hemos podido aplicar un poquito mejor con otras cosas, pero bueno, que al final es como te decía, todo es producto un poco del anterior, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Julito? Yo estoy con César, vámonos. Evidentemente también pasamos mucho tiempo juntos y nos gusta también cada vez más Y sabemos casi cero inglés. Claro, no. Y eso es un puntazo. Eso condiciona. Que eso, joder, que lo de entender las canciones, que bueno, siempre, pues si tienes las letras, puedes tirar de ellas y tal, pero claro, es que no es lo mismo. No, a mí me pasa lo mismo. O sea, no... Y más aún con la cantidad de información a la que nos vemos atacados hoy en día... Es difícil encontrar la energía como para enfrentarte a coger un disco y venga, a ver qué me quieren decir estos y tal, y pasarte una tarde para entrar en su universo. Y eso me ha pasado siempre. Y bueno, llegó un día en el que fui consciente de todo eso, de toda la importancia que tiene, bueno, ese plus de profundidad que te da una letra, ¿no? Que es... Bueno, la música es increíble porque es inmediata y te afecta la piel y te puede poner los pelos de punta en un segundo, pero la profundidad y el pozo que te da una buena letra, bueno, es algo que es, bueno, puede ser muy importante para una banda. Y yo llegó un momento en el que, sobre todo después de todas estas giras que hablábamos antes, de tocar y tocar y tocar cada noche y estar ahí en un escenario... muchas noches al año, para mí era muy importante sentir que estaba diciendo cosas y que esas cosas alguien las entendía, y estaba, bueno, intentaba, realmente necesitaba conseguir un grado más de complicidad y de comunicación con la gente. Prueba conseguida, me parece. Seguro. A mí, ¿eh? Por mi parte, vamos, totalmente. No, y sobre todo yo quiero decir que los discos anteriores, las letras, a mí, por lo que, de las que yo he podido explorar, me parece que tampoco eran malas, o sea, que no eran desdeñables. Pero sí que es verdad que lo que tú dices, estoy contigo totalmente. O sea, ya que te lleguen en español es mucho más directo. Es, joder, es que... Al corazón. Sin duda, ya de entrada, ya por el esfuerzo que le supone al oyente y al que se enfrenta a eso, pero además... Bueno, es que comparar la calidad que tiene una letra que puedo escribir yo en inglés a la que puedo hacer yo en castellano, claro, es que no tiene nada que ver. Los recursos que tengo con uno y con otro, y no solo eso, sino lo que tardo en acabarla. O sea, yo en inglés antes acababa las letras mucho antes, era como, vale, ya, sí, está bien, ¿no? Ahora en castellano, vamos, me lo pienso, pero infinitamente más antes de dejar una puta palabra, porque me estoy, o sea, estoy ahí, expuesto, estás ahí en el escaparate, claro. Ah. y eso yo creo que ha afectado positivamente en el resultado. Y además es una tendencia que, pues eso, o sea, a todos los que nos gusta la música, que somos de aquí, que lo que entendemos es el castellano y que el inglés pues vamos un poco justicos, pues es algo que agradecemos y que se ha producido en los últimos años en un montón de grupos de vuestra generación. Recuerdo que hace poco hablaba con Fran Fernández, con el cantante de Australian Blonde, y decía que él se lo pasó muy bien con el grupo, con Australian Blonde y tal. Él ahora pues canta en castellano desde hace muchos años, tanto con La Costa Brava como en solitario, pero que aquello de hacer letras en inglés era una cuestión más de dar el pego que otra cosa. Porque sí, evidentemente sí. Con el inglés de Boop o de Cow es que tampoco puedes ir mucho más allá, ¿no? No puedes ir mucho más allá de la inercia que supone intentar hacer banda, intentar hacer canciones y sonar como una banda que a ti te gusta, que es extranjera. Claro. Entonces puedes llegar a intentar parecerte. Emular. Pero emular y es una inercia con la que todos partimos. Porque claro, cuando eres joven al final, ¿qué haces? Intentar imitar, ¿no? Y como los referentes más interesantes normalmente son extranjeros, pues ahí estamos. Pero en el momento en el que quieres tener una voz propia y decir cosas y tener, bueno, yo qué sé, eso, pues es, para mí es fundamental hacerlo en tu idioma. Yo creo que es un signo de madurez de todos, o sea, ya no solo del artista, sino del oyente, que también el que lo reclame, y de, no sé, y del ámbito. O sea, en el momento en el que como escena las bandas empiezan a cantar en su idioma, yo creo que es una buena señal, un síntoma de madurez. Es en plan, ok, ahora ya hemos entendido que los peinados y los cinturones de tachuela son guays, pero aparte de eso hay mucho más que compartir, ¿no? Y yo creo que está bien eso. Pues, si os parece, vamos a escuchar otro temita. ¿Tú cómo lo ves, Julio? Yo lo veo ideal. Vamos a escuchar una canción de finales de los años 60, si mi memoria no falla. Es un tema de Scott Walker que hoy nos ha traído aquí, a la Isla de Encanta, en Rick de Standstill. As the morning turned my way, seabirds flying through its hazy face, and I came back here to replace your place in my life. And didn't you know that I'm not the world's strongest man when it comes to you and your world? I'm long lost. Can't you see the towers of my naked shine like a dime? Take me back again to your warm design. And again, again, again, longing for belongings here again. And I need your laugh, you know I can't pretend anymore. And didn't you know that I'm not the one strongest man when it comes to you. And your world I'm lost. Can't you see the towers of my naked shine like a dime? Take me back again to your warm design. Da da da da da da. Da da da da da da. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Pues sí, una linda canción de Scott Walker, se titula The World's Strongest Man, el hombre más fuerte del mundo. Ese curso CCC, qué acentazo. Sí, lo estábamos diciendo, que es que no, que somos como chiquitos en la calzada hablando inglés. Es lo que tiene. O peor. Enric, cuéntanos, ¿por qué esta canción? Bueno, la canción es un poco la de menos. A mí me gusta Scott Walker y me interesa el personaje y me interesa lo que ha hecho y cómo ha enfocado su carrera. Y creo que es, no sé, creo que es alguien importante y un poco paradigmático de ese artista que busca, ¿no? Y que nunca encuentra nada y que cuando lo encuentra, pues ya no sirve, ¿no? Y que nunca está contento con lo que tiene y además no le interesa la industria para nada. De hecho, cada vez se ha ido alejando más. Él empezó en un... bueno, con un formato de grupo prefabricado pop y cada vez empezó haciendo unas letras un tanto crípticas, existencialistas, raras para el momento. Luego empezó su proyecto en solitario, se dejó influenciar mucho por Brel y con un rollo más, mucho más pensado y profundo de lo que se esperaba de él, y cada vez lo ha ido acentuando más. Y ahora escuchas sus discos y son para mucha gente inescuchables, pero está buscando cosas y está muy, siempre, siempre inquieto y cada vez más. Y me gusta lo que hace, porque es ese tipo de artistas que cuando saca un disco hace algo que no ha hecho nadie antes. Y te gustará más o menos, o alguna canción más, otra menos, o algún disco más, otro menos, pero me gusta cómo se enfrenta él a todo esto. Buscar la diferencia. Desde luego, además, Scott Walker saca discos cada 10 años, cada 12 años. Me imagino sí. Que cuando tiene algo que decir, algo que contar, algo, no sé. O sea, sí, sí, es, sí, un no. Es un personaje, eso desde luego, vamos. Sí, sí, sí. Y muchos años escondido, no se sabe bien dónde. Y es así, hasta que él además es muy perfeccionista y muy meticuloso, y hasta que no está esa cosa que tiene que sacar, no la saca, y si tiene que esperar 10 años, pues lo hace, ¿no? Enrique, ahora que bueno, pues la gira de Viva la Guerra tocó a su fin, ahora pues por delante me imagino que tendréis tajo, ¿no? Pues porque llega el verano, llegará también temporada de conciertos, de los festivales que queden, que habrá que ver este año cuántos han sobrevivido, ¿no? Después del batacazo, ¿no? De los últimos meses. Estáis continuamente trabajando en nuevas canciones, yendo al local de ensayo, viéndoos, proponiendo cosas, probando y demás, o os tomáis temporadas de sabático? O... Bueno, el grupo siempre está ahí, ¿no? Es el centro. También es verdad que dentro de la banda pues hay grados diferentes de implicación y de energía, como es normal, porque si no los grupos no funcionarían. Si todos estuvieran al 100% intentando darle al mismo clavo, esto no funcionaría. Y bueno, en este sentido he estado yo trabajando mucho, haciendo un montón de canciones y ahora empieza la fase en la que lo estamos trasladando a la banda y convirtiéndolo en canciones de Stan Steele, digamos. O sea, que estáis trabajando en el próximo disco de Stan Steele. Yo creo que sí. O algo parecido. Como mínimo en fase de construir algo. Sí, sí. Hay que decir, Julito, que hace poco uno de los mozos de Stan Steele sacó su disco. El Pity, ¿no? Sí. Y el... Y E también es de Elías. De Elías, ¿no? Que y Elías, fue hace, antiguo bajista del grupo, eso es, también. Hace tiempo, pero claro, también esta semana lo está sacando. Lo están, sí, ya empezando a mover. Y coincide que en ambos casos son trabajos muy orientados hacia las texturas, hacia lo instrumental. Eso a lo mejor es pura coincidencia, ¿no? Pero me llamó la atención. Sí, sí, sí. Y en el caso de Piti, bueno, pues es también es muy normal y natural que haya esa necesidad de tener su propio proyecto en el que él tiene el control y donde él, no sé, es natural, yo creo, que haya un proyecto B en el que, o C, porque de hecho tiene It's Not Not y hay, claro, otra banda, pero uh-huh, él necesitaba hacer un disco y además está de puta madre. Y bueno, en Stan Steel, bueno, digamos que el centro creativo está más en mí y él hace otras cosas. Y es normal, ¿no?, que haya un lado de ti lo dedicas en la banda y otro en tu disco personal, ¿no? Y es, uh-huh, está bien, es natural. No, y enriquece, porque imagino que él con ese disco también sacará cosas. Y sin duda. En un momento dado, si hay un trabajo nuevo por llegar, pues es fácil que lo traslade en algún momento a algún detalle del próximo disco. Seguro, todo esto son... es por interacción. Son caminitos personales, ¿no? Y si él con esto ha aprendido un montón de cosas, como es el caso, porque lo ha tocado todo, lo ha grabado todo, se ha enfrentado a muchas cosas y ha aprendido muchísimo, pues de eso, de alguna manera, seguro que se traduce en nuestro disco. Sí, señor. ¿Escuchamos otro temita? Vamos allá. Bueno, pues seguimos con nuestro repaso hacia atrás de la carrera de Stan Steel. Evidentemente, pues ya son muchos años, son unos cuantos discos, muchas canciones, y necesitaríamos pues hacer unos cuantos monográficos, pero creo que está bien, creo que es interesante el que escuchemos ese EP acústico que sacasteis hace 5 años, me parece que fue, ¿no? Sí, 2003, sí. Me parece curiosón, así que vamos con ello y luego comentamos la jugada. Arranca. Así sonaban Stan Steel, en acústico. So, here is my old band down, and now, here is a grave. So, here is a cold sun, tomorrow, will it be the same? So, is this your way? Pues nada, otra faceta más, otro caminito que ya tenéis andado, ¿no? Sí, sí, el formato acústico. Me acuerdo cuando, después del Memories Collector, que de repente el mundo del folk y de las guitarras acústicas y de la melodía lo acabamos de descubrir prácticamente y lo acabamos de incorporar, bueno, parcialmente un poco en el Memories Collector. Nos apeteció hacer un disco de acústico, de versiones de canciones nuestras. De hecho, en realidad nos apeteció y también nos habían llamado en un festival y nos pedían hacer esto, un concierto con canciones acústicas, y fue la excusa perfecta para sacarlas y para luego grabarlas. Se llamó The Latest Kiss, eran 5 canciones. Y la que hemos escuchado era la que abría este EP, que se titula When the Curtain Falls, cuando el telón cae. Uh-huh. Que también, pues eso, ¿qué pasa cuando se acaba el show? Telón. Bueno, pues nada, muchas cosas, pasa todo. Todo ahí, lo ahí, demás. Ahí es lo que todo, ahí es donde pasan las cosas para que luego hagas las canciones y se puede abrir el telón. Es algo que está también presente en el documental. Sí. Hay mucha imagen de post-concierto. De conciertos, pero también de lo que pasa después, de toda la gente que os acoge, que os presta sus casas, uh-huh. sus camas, su fuego. Hay una escena muy guapa ahí con hoguera, sí, birras, sí, sí. Mucha gente, la verdad es que os lo habéis pasado bien, ¿eh? Sí, muy bien y muy mal todo, pero mucho. O sea, lo importante era la intensidad. Ibas de un sitio a otro, pero a una velocidad increíble. Y bueno, era una etapa en la que girábamos muchísimo. Como antes comentábamos, en una misma gira podíamos hacer literalmente 40 ciudades en días consecutivos, o sea, 40 días hacías 40 ciudades y visitabas 7 países y conocías a 500 personas y te emborrachabas 150 veces, no, 150 no, pero 30 sí. Y bueno, era como vivir muy, muy intensamente, como acumular un montón de experiencias en muy poco tiempo, y era eso para unos chavales de 22, 23 años. Pues era, joder, nos sentíamos realmente haciendo lo que nos apetecía y nos aportaba y nos enriquecía muchísimo. Y bueno, eso son etapas, ¿no? Y ahora seguramente no lo disfrutaría igual porque ya lo he vivido y porque ya me ha aportado lo que me tenía que aportar hacer eso, pero que bueno, para estar en esta situación y pensando lo que pienso ahora, tengo que haber pasado por eso, ¿no? Claro, igual. Es lo suyo. Es justo y necesario. Pero vamos, que el documental lo refleja y se ve un poco ahí también, un poco la euforia, y se ven los momentos de las sensaciones que os da el público, cómo os sentís vosotros, y un poco también, claro, imagino que sobre todo cuanto más tarde, más la intensidad física de los conciertos, saltando, tirando, estirada, para que las otras no dejan de ser intensos, pero bueno, que a lo mejor eran más en el sitio tal, y a lo mejor también sales como más pilas para el día siguiente, que en una gira de 40 días consecutivos pues tiene su importancia. Buah, imagínate la voz. Ay, claro. Claro, era yo gritando durante una hora cada día, 40 días seguidos. Yo en esa época empecé a ir a dar clases de canto, no sé por qué, porque solo gritaba. Y mi profesora, o sea, no entendía físicamente cómo podía hacer eso. Y bueno, lo que pasa que, bueno, iba siempre por encima de mis posibilidades en todos los sentidos. Y siempre al límite, tirando, apurando, ¿no? Y como esto de la voz, pues un poco todo. Es lo suyo. Ah, es lo suyo también. Es como mejor todo, que se saca. Todo tiene su momento, su edad. En fin. Sí, sí. Bueno, yo creo que todos estamos muy, muy contentos de haber vivido eso. Y bueno, yo lo recuerdo posiblemente como uno de los momentos más felices de mi vida, ¿no? Estar ahí disfrutando de la juventud, o sea, en un momento en el que todavía, bueno, crees en una serie de cosas y estás con ganas de vivir y de tener sensaciones y de tener estímulos, conocer gente, donde crees que realmente la solución y la felicidad está ahí fuera, solo tienes que encontrarla y que descubrirla, pues en esa etapa, joder, era increíble. Ahora, y luego, pues, se plantan los pies en tierra y se disfruta de otra manera, y de otras cosas también. Sí, sí, ni mejor ni peor, simplemente diferente y bien, y cada vez de una manera diferente, y va de eso, ¿no? Y creo que el documental habla mucho de eso, de cómo cambia esa forma, ¿no? De buscar y de encontrar y de tener zanahorias, ¿no? Y de tener ilusiones por las que pelear, que al final es lo más importante. Desde luego que sí. Pues el plan era poner a Blond Redhead y luego pues despedirnos con una canción de Viva la Guerra, pero va a ser que no. Se tuerce. Vamos a escuchar una canción de Viva la Guerra para terminar, pero antes nos tenemos que despedir, Enric, darte las gracias. No, hombre, a vosotros. O sea, yo me estaría una hora más. Nosotros también. La verdad es que sí. Ha sido un placer que estés otra vez aquí en la Isla de Encanta, y ya sabes dónde tienes tú, Kelly. Bien, volveré. Para lo que sea menester, ¿vale? Gracias. Julio. Gocete auténtico hoy en la Isla de Encanta con Enric. Y nada, aparte de emplazar a Enric a que se venga cuando quiera, que aquí tiene cancha y playa para aburrir, pues a los que nos escuchan habitualmente, nuestros escuchantes, pues emplazarles para el próximo Isla de Encanta, que sea el martes que viene, y que esta persona no va a tener el gusto de estar con ellos, pero habrá más programas y habrá más Isla de Encanta, sin duda. El martes que viene nos visitan los Punsetes. Hasta entonces, pues nada, no sufráis mucho. Es un par de días, seguro que lo superáis. Os dejamos con Stan Steel, con Viva la Guerra, y con una canción que, en mi caso, y he de decirlo antes de terminar, se ha convertido en obsesión. Se llama La mirada de los mil metros. Come carretera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy bien con el grupo y eso. Y un aplauso, ¿salimos o no? ¿Salimos? seguimos o no.